Lección número 10. Nuestra esperanza. Para el 4 de junio de 2011. La ropa nueva del hijo pródigo. Sábado 28 de mayo. Escucha para el estudio de esta semana Génesis capítulo 4, versículos 1 al 8. Génesis capítulo 25, versículos 25 al 34. Lucas capítulo 15, versículos 4 al 32. Juan capítulo 11, versículos 9 y 10. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 20. Para memorizar. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Lucas capítulo 15, versículo 32. Somerset Maugham escribió un cuento corto llamado Lluvia, acerca de un misionero en los mares del sur que convirtió a una prostituta al evangelio. Se entregó de todo corazón para convertirla, aunque a veces sus métodos parecían severos y no perdonadores. Él insistía en que ella regresara a los Estados Unidos, de donde ella huía, para completar una sentencia en prisión. A pesar de las desesperadas súplicas de ella para evitar la tortura y la ignominia que le esperaban en la cárcel, el misionero insistía en que completar su período en prisión era una parte del proceso de arrepentimiento que ella necesitaba atravesar y que por ello debía regresar. La historia terminó inesperadamente. El misionero se mató. Su cuerpo mutilado fue encontrado en la playa. ¿Qué había ocurrido? Aparentemente, después de tanto tiempo con la prostituta, cayó en pecado con ella e, incapaz de perdonarse, se suicidó. Lo que estos personajes necesitaban era lo que todos necesitamos como pecadores: una experiencia personal de la gracia y la seguridad que Jesús reveló en la parábola del hijo pródigo.